fue un partido muy duro. Sabíamos de la jerarquía que tiene Quimsa y de lo que nos jugábamos este partido, ¿no? Veníamos de jugar un partido malo en Comodoro, donde no pudimos hacer las cosas, el plan de juego que queríamos hacer no lo supimos resolver, no lo supimos llevar a cabo. Y nada, queríamos cambiar el chip, y qué mejor contra un equipo que está en la misma posición que nosotros, que está peleando el mismo lote de equipos que nosotros. Así que nada, muy contento por la victoria, también muy contento por cómo se dio el partido, ¿no? Fue un partido muy duro, en donde tuvimos un tercer cuarto que se nos complicó y supimos resolver y supimos dar la cara en el último cuarto. Así que nada, estoy muy contento. Después lo sucedió en el Super 4, después lo sucedió en el Estadio Ciudad, ¿no? ¿Es una especie de revancha ganarle a Quimsa? Sí, la realidad es que nosotros encaramos cada partido con ganas de traernos la victoria. Obviamente que nos quedó una espina por haber perdido el Super 4, pero bueno, la realidad es que nos superaron bien, jugaron un gran partido ellos en el Super 4 y nos ganaron contundentemente. Nosotros no tenemos nada que reprocharnos porque dejamos todo, intentamos, pero sí, es cierto que teníamos ganas de ganarle, teníamos ganas de... sabíamos de la clase de partido que nos enfrentamos esta última etapa, ¿no? Que nos pueden posicionar en cierta posición, ¿no? Si perdés un partido o si ganás el otro. Así que estamos muy contentos de haberle ganado a un rival directo. Y más que nada, te repito, por cómo se dio el juego. Es cierto también que falta mucho, que la tabla es muy cambiante. Ganás un partido, bajás mucho, perdés, bajás mucho, ganás, subís. Bueno, ¿cuál es el verdadero objetivo hoy por lo que persigue Obras? El verdadero objetivo es el mismo que nos planteamos a principio de año, tratar de llegar lo mejor posible a los playoffs, tratar de estar lo mejor posicionado posible, ir día a día. El equipo es un equipo que quiere mejorar, que se entrena día a día, que busca su mejor versión a medida que van pasando los partidos. Y todavía tenemos un montón de cosas por mejorar, creo yo. Así que nada, vamos con esa mentalidad. Te diría que el objetivo nuestro es ir partido a partido y nada, ir tratando de quedarnos con la mayor cantidad de victorias posible, tratando de buscar la mejor versión nuestra, ¿no? La última, del chico que vino acá como un pibe con ilusiones a la actualidad, ¿no? De capitán y de ser el máximo asistidor hoy por hoy, ¿cómo lo vivís esta cuestión? Porque hace poco también había sido homenajeado por los 100 partidos con esta camiseta. Bueno, hoy superaste a Dominé además. Sí, bueno, es un dato que me dijeron recién en el pasillo. La verdad que me pone muy contento. Es como decís vos, ¿no? Vine hace mucho tiempo con la ilusión de poder jugar profesionalmente acá en el club y que se me den todos estos mimos, ¿no? Porque la realidad, que lo importante acá es el equipo, lo importante acá es el funcionamiento del equipo, el día a día, en la temporada, ver jugar bien al equipo. Nada, lo otro queda... son mimos quizás que van pasando en la temporada y nada, lo tomo disfrutándolo, estoy disfrutando de esta temporada, así que esperemos seguir así, esperemos tener estos rendimientos en los próximos partidos también. Felicitaciones por la victoria y por el logro personal. Bueno, muchísimas gracias.